Estamos acá en la puerta de la comisaría primera con el abogado Adrián Rodríguez. Adrián, ¿qué novedades hay al respecto de los detenidos? Bueno, ha llegado una comunicación extraoficial que dispone que una vez identificados los trabajadores detenidos sean liberados en el transcurso del día de hoy. Así que bueno, estamos pronto para acompañarlos en esta recuperación de su libertad. Claro. ¿Cuáles son los pasos a seguir entonces hoy por hoy? Y tenemos que aportar videos e imágenes de la causa en el marco de un operativo feroz de represión donde se han vulnerado muchas normativas, personal de civil, personal policial no identificado y bueno, tenemos que la constatación de que se han armado causas con respecto a varios de las personas detenidas, considerando que se les imputa, por ejemplo, del daño a móviles de patrulleros cuando en realidad estaban pasando circunstancialmente por el lugar. Claro. ¿Se les libera de acá o en este momento están hospitalizados? ¿Cómo va a ser esa situación? Están en estos momentos en un control, digamos, legal de constatación médica y a partir de allí, una vez que se los identifique, bueno, esperemos que se cumpla con la palabra y recuperen prontamente su libertad. Muchas gracias, Adrián.